esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. De esta vida que me ha tocado suerte, a esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, un programa especial hoy porque es un programa, aunque no estamos en el día de la radiofonía, porque faltan algunos meses para eso, decidimos dedicarnos un programa a hablar de radio y de varios puntos de vista distintos, ¿no es así, Carmen? Sí, claro, Flor, así es. ¿Cómo estás? Todo bien, porque por un lado vamos a hablar de un tema que ya habíamos tratado hace algunos años aquí en el programa, pero que hay avances y que además siempre es importante destacar el rol social también, ¿no? El INTI y la ayuda a las cooperativas, en este caso con el desarrollo de un transmisor para las radios, para radios FM, justamente para radios cooperativas y radios comunitarias. Es un transmisor de bajo costo que sirve, pero que además tiene innovación tecnológica más interesante, digamos, que los transmisores actuales que hay puestos en algunas radios comerciales. Así es, y destaquemos que no es solamente un trabajo del INTI, de INTI Electrónica, sino también de la cooperativa PTGA, que funciona en la fábrica recuperada IMPA, que se dedica justamente a asistir a los medios comunitarios en todo lo que tiene que ver con lo técnico, medios gráficos y audiovisuales, pero en este caso vamos a hablar de la radio y, como vos decís, Flor, es un desarrollo innovador, no solamente es una asistencia valorable por su contenido social y de involucramiento del INTI con el sector comunitario, de medios comunitarios, sino también porque es innovador desde lo tecnológico. Así es, y luego de ese bloque vamos a dialogar con la gente de la CNC y de Ucaya, que luego se van a enterar quiénes son y qué es cada una de estas redes, para que nos cuenten sobre las radios municipales que están surgiendo en el territorio nacional en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y también la importancia que tiene, ¿no? Que haya cada vez más voces locales con producción de contenido local en el territorio nacional. Sí, en verdad se trata de la presentación de un libro que está en estos días, se está presentando en la Cámara de Diputados. Los autores de este libro, que tiene que ver con todo un recorrido que hizo la CNC de inauguración de radios municipales, un poco también siguiendo los lineamientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevé la reserva del espectro radioeléctrico en un 33% para los medios públicos, un 33% para los medios sin fines de lucro y otro 33% para las radios comerciales. En este caso, bueno, un organismo estatal y técnico ayudando a que haya cada vez más voces locales. En este caso es un libro que recopila un poco toda esta experiencia que escribió Pablo Roque y Guillermo Saucedo, que es el director de la Radio Municipal de La Matanza y también es investigador de la Universidad de La Matanza en relación a todo lo que tiene que ver con la comunicación, y vamos a estar dialogando con ellos para entender un poco cuál es la importancia de las radios municipales. Así es, y les recordamos también a nuestros oyentes que quieran comunicarse con nosotros que lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358. Lo pueden hacer también por correo tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o si no, en el Facebook nos encuentran como Tecnología para Todos y nosotros entonces les vamos a dar la bienvenida al programa de esta semana. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos. Hoy un programa hablando desde la radio, hablando de radio. Porque en este primer bloque, bueno, estos dos primeros bloques, mejor dicho, vamos a dialogar con la gente del Centro de INTI Electrónica e Informática y también con gente de la cooperativa PTGA, que en un ratito nomás vamos a saber bien de qué es y qué se trata, para que nos cuenten sobre un transmisor y un modulador que están desarrollando, que ya está ahí, pronto a ser entregado, para que las radios cooperativas sobre todo puedan funcionar y tengan estos dispositivos que son esenciales para que la radio llegue al oído de los oyentes, también a un bajo costo. Pero para entender de qué estamos hablando, los tenemos en piso a Federico Serrano, de la cooperativa PTGA, y a Pablo de César, que es el jefe del laboratorio de radiocomunicaciones del Centro de Electrónica e Informática de INTI. Les damos la bienvenida a Tecnología para Todos y les agradecemos también por estar aquí y dedicarnos este ratito. Y yo quiero que comenzar haciendo un poco de historia, porque a los oyentes más viejos o a los fieles oyentes también de Tecnología para Todos ya han escuchado que hemos hablado de este tema hace algunos años atrás, pero tiene un porqué de que lo volvamos a traer hoy y también tiene un porqué la historia de trabajo conjunto entre el INTI y una cooperativa que además funciona en el IMPA, un lugar tan emblemático para todo lo que es fábricas recuperadas. Así que creo que el indicado para explicarnos es Federico, así que le damos la bienvenida. Hola, a Federico. Buenas tardes. Nosotros, somos una cooperativa, hace unos años venimos trabajando sobre todo con medios comunitarios, en un trabajo que ha ido, nos gusta decir que ha empezado directamente desde las radios. Con el tiempo hemos aprendido a instalar toda la tecnología necesaria para tener una radio, y hace casi tres años, se acercó a nosotros Fede Dava, de Tecnología Sustentable, que nos introdujo al INTI a conocer a distintos sectores, y entre esos a los muchachos de electrónica que nos han recibido, y desde entonces estamos trabajando con ellos. La idea inicial era desarrollar un transmisor para FM, para las radios comunitarias. Contanos la sigla, ¿qué significa PTGA? La sigla de PTGA significa Producción Tecnológica Gráfica Audiovisual. Entonces la cooperativa se dedica a la asistencia a medios comunitarios, claro, de todo tipo, digamos, audiovisuales, gráficos. Exactamente. Y radiales. También televisoras y radio principalmente. Uh-huh. ¿Tienen vinculación con Barricada TV ahí en Impa? Son nuestros vecinos. Claro, sí. Bueno, ellos obviamente en el tema audiovisual. Bueno, y contanos entonces cómo surge esta necesidad de asistencia o de trabajo conjunto con INTI Electrónica. Bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo y qué necesitaban mejorar? Nosotros muy silvestremente teníamos nuestros transmisores que fuimos haciendo de forma muy artesanal. Con esos transmisores se salieron al aire decenas de radios por todo el país, en conjunto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero bueno, esos transmisores cumplieron una función muy importante porque le dio mucha fuerza a un montón de colectivos alrededor del país, pero necesitamos que esos transmisores no están bien hechos, no cumplen hoy la normativa. El día de mañana nosotros esperamos que si acceden a licencias todas esas radios van a requerir medios transmisores homologados, y ese es como el objetivo final de tener un transmisor homologado que esté al servicio de los medios comunitarios. O sea que estos primeros transmisores de los que vos hablás allí cuando empezaron a acercarse al INTI eran transmisores más bien una respuesta casera e inmediata para que las radios puedan funcionar. Exactamente. Hoy, con el paso de los años y con el trabajo conjunto y los desarrollos que fueron haciendo, este transmisor cumple con parte de la normativa vigente. Claro, estamos Por eso están en la fase de casi homologarlo. Estamos cada vez más cerca, sí, en estos 3 años hemos desarrollado las diversas etapas que tiene un transmisor y estamos ahí nomás. Y no sé, cualquiera de los dos, Pablo o Federico, cuéntenos un poco, imagino la mayoría de los oyentes no tiene demasiada idea, qué es un transmisor y qué instancias técnicas intervienen en lo que es la cadena de transmisión en una FM o en una radio. Hola a todos, y bueno, ¿cómo está hecha una radio? ¿Cómo llega a cada una de sus casas la radio, al celular, al receptor del celular? Primero está la producción de contenido, donde, por ejemplo, acá las chicas que están haciendo una entrevista y demás pueden echar música, todo eso va a una consola y demás, donde se insertan distintos tipos de contenido. Después, siguiendo la cadena hacia el viaje hacia la antena y hacia su receptor, hay que construir una señal que sea capaz de tener la posibilidad de llevarles el canal derecho y el canal izquierdo por separado, para que después el receptor los pueda separar y, bueno, escuchar en estéreo, como están escuchando seguramente. Eso lo hace un equipo que se llama codificador estéreo. Es uno de nuestros desarrollos. Posteriormente, esa señal necesita ser adaptada para ser transmitida por una antena. Entonces hay una etapa posterior que es el modulador. Y como ustedes están escuchando FM, este modulador lo que va a hacer es traducir estas señales de audio, las va a traducir en variaciones de frecuencia sobre una frecuencia central, que es la frecuencia que ustedes están sintonizando allí en sus receptores. Posteriormente esa señal sale con una amplitud muy bajita, que seguramente no llegaría ni a cubrir una manzana. Lo que hay que hacer es darle potencia, y ahí hay una cadena de tapas amplificadoras que lo que hace es llegar a cientos de watts el nivel de potencia para que lleguen a la antena con un buen nivel y puedan vencer la atenuación que tiene el espacio libre, y más las obstrucciones que hay por los edificios, los árboles y demás, y puedan llegar con una buena señal a sus receptores. En todos esos pasos, salvo en la consola, estamos trabajando. Hasta inclusive algunas cosas con antenas hemos hecho. Y bueno, ya como se dan, les trato de contar, es medio multidisciplinario, incorpora conocimiento de procesamiento de señales, que es para generar esta señal estéreo, e incorpora también todo lo que es la tecnología de radiofrecuencia para poder transmitir con cientos de watts una señal que está en el orden de los cientos de megahertz, que es la frecuencia que están sintonizando. Así que breve, y también invitados a estudiar ingeniería y a meterse en temas técnicos, esto más o menos breve lo que hay desde una radio hasta sus hogares. O sea, ¿cómo se logra que lo que estamos hablando acá después llegue a los oídos de los oyentes que nos escuchan por la radio, digamos? Porque después podríamos dedicarnos a otro programa y otra entrevista a cómo nos escuchan por internet, que es otra cosa, pero la radio... Cuando quieran, ¿eh? No hay claro problema. Pero la radio FM funciona de esta manera. Y, de hecho, una duda que me surge, una pregunta, es el... Porque hablamos de transmisor y hablamos de modulador, que son dos partes de la cadena, como recién explicaba Pablo, pero son dos partes distintas. Y la ventaja que tiene es que el modulador que están desarrollando en conjunto entre el INTI y la cooperativa PTGA es un modulador, primero, que es digital, que es diferente a los que existen hoy, que, como ustedes bien nos decían, son analógicos. Y por el otro son moduladores de FM. O sea, son en frecuencia, no son en amplitud, que esa es como la diferencia cuando uno escucha la palabra FM y AM, estamos hablando de eso. Una cosa es la frecuencia, o sea, modular la frecuencia, y otra es amplificar la frecuencia, que sería la AM. El modulador que ustedes desarrollaron tiene la ventaja de ser para FM y de ser digital. Tal cual. ¿Cuál es la importancia de que sea digital, de hecho? Digital, bueno, ustedes saben que hay toda una convergencia a lo digital, ¿no? El audio, el cassette muere, la TV analógica muere, va migrando todo a lo digital. El procesamiento digital lo que tiene en nuestra idea es que sea el micrófono, sea la consola, la parte de audio, inmediatamente ingresar a un conversor analógico digital, y después toda la matemática, se realizan algoritmos matemáticos adentro de computadoras pequeñas, que son procesadores de señal, que hacen todas las cuentas para generar la modulación de frecuencia. Esto lo que implica es que si uno hace bien las cosas, hace bien los muestreos, toma bien la señal y hace una buena aplicación de la matemática, una vez que uno tiene hecho el sistema, uno garantiza que no se desajuste, no envejezca. O sea, se va a romper cuando ese procesador se muera como una computadora, pero no vamos a correr el riesgo de que empiece a invadir otras radios, que empiece a ocupar más ancho de banda del que tiene que ocupar y demás. Es la ventaja del procesamiento digital. Y en este caso me parece también que debe tener que ver con que la modulación digital permite corregir determinados inconvenientes técnicos a la hora de transmitir, y eso seguramente es importante para los medios comunitarios, ¿no? Que necesitan que sean sustentables estas tecnologías y se adapten un poco a los requerimientos del sector comunitario. Claro, lo que nos facilita este tratamiento digital de la señal es mucho más predecible lo que sale. En un equipo analógico es posible que ante un desajuste, empezaron a interferir otra radio, canales de televisión, y en este caso nosotros sabemos por la tecnología digital que está mucho más acotado lo que vamos a sacar y es más seguro, no solo para la radio por los problemas que puede tener, sino para toda la comunidad y los otros servicios de comunicaciones alrededor. Y a mí me gustaría, Federico, que hagas un poco hincapié en cuáles son las características de este transmisor que ustedes desarrollaron de bajo costo, que tiene que ver justamente con que se adapten, un poco te reitero la pregunta, a las necesidades de las radios comunitarias. ¿Qué es lo que lo hace específico y destinado a este sector? Bien, nosotros el transmisor entero lo pensamos desde ese lado, desde nuestra experiencia en los territorios, en los distintos barrios, en las distintas comunidades donde fueron surgiendo radios que hemos acompañado en estos años. Entre esas necesidades, problemas comunes que puede haber en transmisores hoy comerciales, cosas comunes, pero la diferencia de un medio comunitario muchas veces está en zonas muy alejadas, no tiene acceso a un técnico, si un técnico va lo trata distinto, porque son un medio comunitario, no son justamente una fuente de ingresos. Pues, ahí es donde también destaco nuestro trabajo, que es donde creo que tiene que estar las soluciones a problemas que puede dar la ingeniería. Entonces, este transmisor pensado desde ese lado, le hemos también agregado todo un sistema de control donde vaya guardando cualquier tipo de alarma, fallas, problemas de la tensión eléctrica de los lugares, de temperatura, quede registrado de modo que el momento que un transmisor se apaga por un inconveniente, que muchas veces pasa y no necesariamente tiene que ver con el transmisor, sino con la instalación del lugar, nosotros podamos rápidamente saber de qué se trata y no haya que esperar hasta que nos envíen el transmisor, lo revisemos, lo volvamos a llevar, que en ese tiempo un medio comunitario, la gente deja de participar porque deja de estar en el aire, se caen los colectivos, se caen los proyectos y ese espacio que representa para la comunidad se va perdiendo por un problema técnico en definitiva. O sea que además de brindar una solución de bajo costo para que puedan transmitir, es una solución para que si llega a fallar, no dejen de estar al aire. Digamos que a veces es lo que hoy lamentablemente sucede, que falla el transmisor o falla alguna cuestión técnica y por lo que bien explicaba Federico, a veces es complejo de resolver y hace que la radio que se montó quizás con tanto esfuerzo y con tanto empeño se pierda así como de un día para el otro por una cuestión técnica que supera muchas veces las ganas de hacer. Claro. Parte de eso es nuestro acompañamiento a los medios y desmitificar mucho, como recién contaba Pablo, es mucho más fácil de lo que se piensa. Y esto no significa que todos pueden meter mano, pero sí pueden entender tranquilamente lo que está pasando y no hace falta un técnico de la NASA que arregle las cosas. Perfecto. Yo los invito entonces a hacer una pausa en Tecnología para Todos. Después vamos a seguir dialogando con Federico Serrano de la cooperativa PTGA y con Pablo de César de aquí de INTI Electrónica e Informática sobre el desarrollo de este transmisor para las radios comunitarias. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Las pequeñas unidades de producción. Los microemprendedores. Los desocupados. Los pequeños municipios. Los grupos comunitarios y de menores ingresos. Las organizaciones sociales. Las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos. Para sumarnos a las cadenas de valor. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para producir más y mejor. Con continuamos en Tecnología para Todos. Estamos aquí dialogando con Federico Serrano de la cooperativa PTGA y con Pablo de César del Laboratorio de Radiocomunicaciones de aquí de INTI Electrónica e Informática sobre un transmisor para las radios comunitarias. Y en el bloque anterior estábamos hablando, y creo que lo mencionamos, pero de la importancia que tiene o no para ustedes, también esto es una opinión, de que este transmisor esté homologado para poder ser instalados en las radios comunitarias. Hoy el transmisor está, hoy lo están terminando ya, poniéndolo a punto, podríamos decir, para que esté en el mercado y también todo el que quiera pueda disponer de él. Pero falta, como digamos, la parte de la homologación, que es el papel formal del transmisor. ¿Eso en qué etapa está? Bien, nosotros ahora estamos construyendo el prototipo final que tiene todas estas partes que hemos desarrollado en forma... O sea, son todos bloquecitos de alguna manera que fuimos probando y testeando por separado y ahora estamos en poner todo junto a funcionar. ¿Qué es la homologación? Que por ahí no todo el mundo sepa. Viene a ser un poco... Es como la revisión de que cumple toda una serie de características... con lo cual a partir de ahí se podría entrar, salir, mejor dicho, se podría usar, porque la venta no está prohibida, por eso es que las empresas privadas venden transmisores no homologados y se usan en montones de radio. Eso también para desmitificar que el sector comunitario siempre es el que está al margen a las radios truchas. Muchas veces está también el sector comercial involucrado, ¿no? Sí. Donde el fin de lucro a veces prima ante determinadas cuestiones. Sí, ahí nosotros desde el laboratorio vemos que hay una gran cantidad de equipos no homologados transmitiendo en el aire, ¿no? Y también equipos que hemos probado, hemos revisado, comerciales sacados de radio que están fuera de especificación. Y eso es una pena, ¿no? Porque el Estado con el INTI y todo invierte un montón de recursos y se le exige, por ejemplo... Todos los celulares se ensayan, los routers, wifi, cualquier equipo que ocupe el espectro radioeléctrico, hasta el mismo llavero para abrir el cierre de centralizado del auto, es ensayado para ver que esté homogeneizado para el uso del espectro electromagnético, y sin embargo hay un montón, cantidades de radios que usan equipos no ensayados. Por eso, bueno, desde el INTI también, el objetivo es que el equipo esté homologado y estamos empeñados en llegar a ese estándar de calidad en nuestro desarrollo. Y además por algo que mencionamos antes, que es la potencia, ¿no? Y el espectro radioeléctrico. O sea, quizás la interferencia que hace el abridor automático del auto no es la misma interferencia, no podría afectar servicios como sí puede afectar. Y esto es más para las radios no comunitarias, que a veces tienen baja potencia, entonces no llegan a cubrir mucha zona. Pero sí para las radios más grandes, que tienen equipos no homologados, las radios comerciales, afectar el espacio afecta a servicios como la aviación y afecta, o sea, pone en riesgo una serie de servicios que quizás por eso es la importancia de que se logre la homologación para su transmisor. Tal cual. Lo dijiste perfecto. La verdad que es así. Es así. Por eso están las normas para ser ensayadas, ¿no? Para asegurar que todos convivan. Sí, porque si no, siempre se dice que esto de que el espectro radioeléctrico es finito y un es poco... finito, claro, tal cual. No entra todo el mundo transmitiendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces hay un recurso, una reasignación de frecuencias y unos límites de potencia para que no pisar al vecino. Y también, bueno, esto referido a las especificaciones técnicas. Si uno ocupa más ancho de banda del que tiene que ocupar, va a perjudicar al de al lado. Y eso, bueno, es justamente lo que no queremos que suceda. Y por eso la importancia, ¿no?, de que el transmisor que están desarrollando esté homologado y también para poder ofrecerlo, porque ustedes nos contaban fuera de micrófono que la idea es que también este desarrollo, como se está haciendo, como todas las partes las están desarrollando ustedes, también esto es transferirlo hacia afuera, digamos, ¿no? Este concepto de open que decíamos, sí, por fuera de micrófono. Sí, parte de las expectativas, y también en eso estamos trabajando, es que todo el desarrollo y los conocimientos que hemos adquirido, los planos, la circuitería, el know-how, sea lo que se dice open hardware, y open software sería la parte programada, que cualquier otra persona del mundo pueda acceder a este conocimiento y reproducirlo, mejorarlo, y no sean solo las radios comunitarias de Argentina las que accedan a este beneficio. porque hoy no hay, o por lo menos no tenemos conocimiento de que haya muchos moduladores, sobre todo digitales, como esta que están desarrollando ustedes. Entonces, no solo a las radios comunitarias de Argentina les serviría, sino a cualquier radio comunitaria en cualquier punto del mundo, este modulador, que es más económico, que tiene menos inconvenientes y que en caso de que falle es mucho más sencillo repararlo, les puede servir este desarrollo. Exactamente. Bueno, yo les agradezco a Pablo y a Federico por haber estado aquí en Tecnología para Todos. No los quiero despedir sin que nos digan también los oyentes que están escuchando, porque como dijimos, es un programa de la radio y sobre la radio, así que yo calculo que les van a llegar muchas consultas. Así que aquellos oyentes que quieran contactarlos para saber cuándo va a estar el transmisor y cómo pueden tenerlo, ¿a dónde pueden ubicarlos? Bueno, en caso de la cooperativa les dejo el mail, cooptga, o sea, cooptga@gmail.com. Perfecto, y ahí se ponen en contacto con ustedes y resuelven las consultas técnicas y también siguen en contacto para que cuando esté y ya lo tengan terminado, puedan ustedes acercárselo. Efectivamente. Perfecto, Federico, muchísimas gracias. Pablo, no, también. Gracias a usted. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Estábamos dialogando con Federico Serrano de la cooperativa PPGA y con Pablo de César, el jefe del Laboratorio de Radiocomunicaciones del Centro INTI Electrónica e Informática. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero nos vamos a ir a una pausa con un separador raro, porque no vamos a usar los separadores de siempre, de Tecnología para Todos, sino que tomamos prestado y nos prestaron, de hecho, la gente de la Radio Pública Municipal Esquel nos prestó algunos de sus separadores, porque en el próximo bloque vamos a estar dialogando con la gente de la CNC sobre un manual sobre radios municipales, ¿no? Esto que decíamos, por un lado tenemos el mundo también, ¿no?, de las radios cooperativas y la importancia de que las radios estas existan para poder ser el multiplicador de muchas voces que a veces no tienen radio o aire. Y por el otro lado, la CNC, a través de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está abriendo e inaugurando en el territorio nacional muchas radios municipales también para que tengan información con contenido local, ¿no? Que no sean meras repetidoras de las grandes cadenas nacionales y que se enteren que el tráfico de la General Paz, sino que sepan cómo está la ruta de Esquel en este caso. Y van a escuchar en la entrevista, y tenemos estos audios también, se los tenemos que agradecer a Federico Lavarría, porque hace algunas semanas se inauguró oficialmente la Radio Pública Municipal Esquel y con Carmen tuvimos la suerte de haber podido estar allí, que nos hayan invitado, así que un saludo enorme a la gente de la Radio Pública Municipal de Esquel, a la gente de Esquel también, que nos recibió muy amablemente. Así que los dejamos con estos audios de la radio y después vamos a venir entonces para hablar de las radios municipales. Desarrollar una programación inclusiva que tenga contenidos educativos, culturales y científicos. Eso es la Radio Pública Municipal Esquel. Mi nombre es Lucas González, soy parte del grupo El Quinto Impacto. Nuestra música lo podés escuchar a través de la Radio Pública Municipal Esquel. Más voces, más comunicación. Primero, lo local. Presentar espacios que fortalezcan la capacitación y la formación de todos los sectores sociales. Eso es la Radio Pública Municipal Esquel. Estás escuchando Radio Pública Municipal Esquel 107.5. Más voces, más comunicación. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos para presentar en sociedad el libro Radios Municipales, Desafíos para una Dinámica Federal de Comunicación. Un libro que habla de un desafío que está instaurado a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero para contarnos de qué se trata el libro y sobre todo qué son las nuevas radios públicas municipales que están surgiendo en el territorio nacional, los tenemos en piso a Pablo Roque, de la CNC, y a Guillermo Saucedo, coordinador de la Radio Pública Municipal de La Matanza y coordinador del UCAYA, que es la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines. Así que les damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Bueno, gracias por la presentación, por la bienvenida, Florencia. Nosotros estuvimos trabajando en este libro que bien vos decías, Radios Municipales. Las radios municipales son radios que se generan a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dependen del artículo, puntualmente del artículo 82 de la ley. Es el artículo que crea para todos los municipios del país, todos los municipios de la Argentina, una señal de FM. A partir de esa sanción de la ley empezamos a trabajar fuertemente desde la Comisión Nacional de Comunicaciones hace ya 5 años en la instalación de radios municipales en cada uno de los pueblos a lo largo y a lo ancho del país. Esas radios municipales que se crean, que se generan, son obviamente radios que vienen a irrumpir en el espectro, un sector nuevo. Se ha hablado mucho del sector con fin de lucro, sin fin de lucro, pero en estos 5 años se ha hablado muy poco del sector del Estado. Incluye dentro del sector del Estado, obviamente, las radios en las escuelas, secundarias, terciarias, universitarias, pero también están las radios de las gobernaciones, de los gobiernos provinciales y las radios de los municipios. Este libro da cuenta de esas experiencias exitosas de radios municipales que, gracias a la decisión política del intendente que circunstancialmente conduce los destinos de ese municipio, hace uso del derecho a la comunicación que le otorga ese artículo de la ley y genera una radio pública municipal, una radio, un micrófono abierto al pueblo, en donde obviamente cambia el paradigma de la comunicación de la radio FM. No es música y mensaje, no es una radio comercial, no es una radio inclusive comunitaria, sino que es una radio que tiene que ver con el vecino, que ataca los temas centrales de los vecinos y del municipio, y que habla los vecinos para los vecinos. Ahí déjame un poco hacer hincapié en lo que decís del derecho a la comunicación, que se basa en dos pilares claves, en dos conceptos, que es el acceso a la información y la participación. Por un lado, podríamos pensar que la CNC viene a garantizar, o la AFTIC próximamente, viene a garantizar un poco el acceso a la información, a instalar nuevas radios y que todos puedan recibir información variada y con pluralidad de voces. Pero también la participación es un concepto importante que creo que interviene justamente en las radios municipales, la posibilidad de interacción entre las radios y la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay una interacción ahí interesante que me imagino que estas radios vienen a cumplir un poco un lugar. Sí, exactamente. Yo creo que parte de la base esa, el concepto de radio municipal local, radio pública local, donde la democracia provoca que lo institucional, que es el municipio, es el Estado municipal, se contacte directamente con las organizaciones sociales del barrio, de la comunidad misma, que se conocen. O sea, no es una cuestión de protocolo, ya hay una familiaridad en el contacto permanente del barrio, de las calles, del almacén, de la panadería, del supermercado, de todos lados. A partir de ese concepto, uno puede pensar que la búsqueda de esta nueva democracia, de estas nuevas voces, surja del mismo barrio. Y ahí está la clave, creo, ¿no? La interacción entre el Estado, sin perder su concepto de institución social, de Estado, justamente, pero sumado a las organizaciones del barrio, a los colegios, a toda la población local. Para que puedan incidir en la programación. Totalmente. Y que nosotros, los contenidos, en Matanza, respondan, por ejemplo, a sus necesidades. Exacto. En La Matanza estamos haciendo un trabajito bastante largo, pero hermoso, que es vincularnos con todas las organizaciones de los barrios para empezar a ver qué quieren hacer, cuáles son sus propuestas, qué tienen ganas de difundir y cómo generamos una herramienta dinámica para que todos puedan participar. Uh-huh. ¿Y hasta ahora cómo se fue dando ese proceso? Bien, muy bien. Despacito, pero muy bien. Porque también ahí tenemos que buscar la forma de interactuar con los medios locales. Porque, como decía recién Pablo, muy bien, la radio municipal no es ni comunitaria, ni comercial, es una radio pública. Es decir, es un desafío, es una nueva forma de comunicarnos entre nosotros, interactuando, y ahí también están, por ejemplo, los medios locales que también tienen ganas de decir algo y tienen un espacio dentro de las 24 horas, dentro del dial. Sí, la importancia para mí, yo siempre remarco esto de la radio como servicio, o sea, volver a ese concepto que a veces se perdió un poco, que dejó de existir con las radios comerciales, de la radio servicio. A nosotras nos pasaba en la inauguración de la radio pública municipal Esquel que las voces que hablaban eran las voces locales. O sea, esto de dejar de escuchar si está cortada la General Paz o si está atascado el tránsito en la 9 de julio. Al que vive en Esquel le interesa si puede salir de la casa, si está nevado, cómo está la avenida de Esquel o los puentes o los accesos a... Y eso pasa con todas las radios públicas, uh-huh. ¿no? Que vuelvan a brindar ese servicio de cercanía al vecino y que sea esto, ¿no? Que sea el lugar donde expresarse y donde se expresen las diferentes voces y se encuentren también. Totalmente. Escuchábamos recién la artística de la radio municipal Esquel, donde claramente se muestra esta voluntad de abrir la palabra a las voces locales. Yo quería preguntarle a Pablo un poco cuáles son las cuestiones técnicas que estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que cada radio municipal tenga, digamos, ciertas pautas a seguir y no se interfiera tal vez con otras frecuencias en el espectro radioeléctrico. Sí, la ley sinceramente plantea un sentido de equidad muy interesante. ¿Por qué? Porque le da a cada municipio del país los mismos parámetros técnicos. Los parámetros técnicos son iguales para todos. Esto lo que hace es que no haya diferencia entre un municipio que tenga mayor cantidad de metros cuadrados o que sea más populoso con uno que sea chico. Digamos, para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual da lo mismo si uno está en Pampa Almirón, Chaco, o como es la situación de Guillermo en La Matanza. Cada radio municipal tiene asegurado su participación, su radio de cobertura, que sea acorde a los límites geográficos del municipio. No se puede, la ley así lo dispone, tener una potencia mayor a la que estipulan los parámetros técnicos, en donde se pasaría y la radio de La Matanza llegaría al municipio vecino. Uh-huh. Como es muy importante este trabajo que se realizó desde la Comisión Nacional de Comunicaciones, poniendo los parámetros técnicos, justamente para esto, para que se respeten todos los municipios y que no haya a veces lo que está pasando en las radios comerciales, que una radio pisa a la otra y no haya esas peleas de dial a ver quién tiene más potencia, que pone más potencia, que llega más lejos. La verdad que las radios municipales, la función y por lo menos técnicamente tienen que cumplir con llegar a los límites geográficos de su municipio. Ese es un trabajo, obviamente, de ingeniería, del espectro, el espectro que esté ordenado lo más posible. Y en el caso de las radios municipales, justamente se da eso, que al nacer este sector desde la ley, se pudo prever y se pudo planificar el espectro para que cada municipio tenga lo que le corresponde, ni un poquito más ni un poquito menos, simplemente llegar a los límites geográficos de su municipio. La verdad que los intendentes o los directores de la radio lo entienden muy bien y no están en la pelea a ver si llegan y pueden traspasar los límites geográficos de su municipio para llegar al municipio al lado y tener alguna implicancia en el municipio vecino. La verdad que ahí se están comportando todos demasiado bien para lo que era el sistema de la radiofonía, en donde siempre obviamente está la puja a ver quién tiene más potencia, quién llega más lejos, quién acapara más oyentes. Y en contraposición a ese paradigma del fin de lucro de la radio comercial, las radios municipales respetan su propio territorio, le interesa que se escuche sus comunicaciones en sus territorios. Entonces, esto desde la ley está asegurado, es sobre todo muy inclusiva porque tienen todos los municipios la misma posibilidad y los parámetros técnicos están asegurados y es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual quien se encarga de proteger ese radio de cobertura protegido que otorgan los parámetros técnicos dentro de la propia ley. Pablo, yo te voy a interrumpir un segundo en la explicación que nos estás dando porque necesitamos por los tiempos de radio hacer una pequeña pausa aquí en el programa, pero enseguida volvemos con esta entrevista aquí en Piso con Pablo Roque y Guillermo Saucedo presentando el libro de radios municipales. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos continuamos en Tecnología para Todos, presentando en Sociedad este libro sobre radios municipales para una comunicación más federal. Y yo creo que Carmen tenía una pregunta ahí en la punta de la lengua. Así es, yo quería preguntarle a Pablo qué balance hace después de estar ahí en la CNC, involucrándose en el territorio con la inauguración de tantas radios municipales. ¿Cuál es el balance de este trabajo y que está volcado justamente en el libro que están presentando en Diputados? Bueno, sinceramente el balance siempre es positivo. Si se hubiera puesto una sola radio municipal, ya hubiera tenido sentido la ley de servicios de comunicación audiovisual. La verdad que venimos trabajando y mes a mes tenemos una gran mayoría de municipios que se suman al espacio que le otorga la ley, que se suman al desafío de hacer una comunicación municipal, una comunicación desde el Estado. Obviamente genera un nuevo sector, un sector que tiende a profesionalizarse, tiende a generar dentro del municipio un área exclusiva que sea de radio, que se incluyan las comunicaciones, que se interese. Habitualmente todos los municipios tienen un área de prensa, pero no tenían el área de prensa una herramienta como lo tienen ahora, que es una radio. Entonces hacían los comunicados de prensa y tenían que ir a pedirle permiso a una radio comercial o a una radio comunitaria o a una radio vecina. Sí, quedaban en el rol de gacetilleros, digamos, claro. ¿No? A ver sí, si totalmente. Alguien tomaba la información sí. que ellos difundían. Ahora tienen su propia sí. herramienta de comunicación. Sí, y ese sin duda es un saldo sumamente positivo. Y la verdad que los intendentes lo van entendiendo también por el lado de que no es la radio del intendente, sino que es la radio del pueblo. Intendentes que han errado en una primera instancia pensando que la radio era la radio del intendente, el propio vecino se los demuestra y rápidamente los encarrila a la comunicación municipal, a la comunicación del Estado, a la comunicación de todos, y ahí empiezan a incluir y ven que el resultado exitoso, positivo, que mayor rédito les da es abrir los micrófonos al pueblo, poner los micrófonos a disposición, inclusive a la gente que piensa quizás no distinto a ellos o no tienen los mismos ideales o los mismos pensamientos. Esto obviamente abre las puertas para que mucha gente que tampoco se hubiera incluido en una radio comercial pueda acercarse, y un club de fútbol de algún departamento del municipio alejado que tampoco tenía la posibilidad de dar sus noticias, de contar sus festividades, sus festejos, lo puede hacer a través de la radio pública, las escuelas, bueno, en fin, las fuerzas vivas del pueblo hablando en su micrófono. Así es, por ejemplo, agrupaciones barriales, sí. artistas locales, eso que no encuentran ya. espacios para hacer conocer su arte. Por ejemplo, en nuestro distrito, en Matanza, tenemos un par de artistas que realmente no eran tan conocidos o no son todavía tan conocidos, pero que tienen valores y capacidades que están para explotar más todavía, y la difusión es fundamental en eso. Los clubes de barrio, en cada población, yo hablo de Matanza porque es la parte que más conozco, Morón, qué sé yo, pero... Por ejemplo, en La Ferrere nada más hay 26 clubes de fútbol que participan de una liga de fútbol, que son más de 6.000 personas involucradas cada fin de semana en ese fenómeno social que es el fútbol en un barrio. No te hablo de toda La Matanza, te hablo de un pedacito de Matanza nada más, donde tienen un factor social que moviliza más de 5.000 personas directamente cada fin de semana, más los clubes de barrio, las actividades deportivas, mucho taekwondo ahí en la zona del conurbano, mucho boxeo social, no el competitivo solamente. Es decir, hay un montón de actividades que van encontrando un espacio que también es del Estado, que eso también es lo importante, ¿no? Porque una cosa es que tengas difusión... Bueno, es este concepto de lo público, ¿no? Que no tiene que ver con el gobierno de turno, sino con esa interacción entre el Estado como servicio público y el ciudadano que se apropia también de las herramientas que provee Exacto. el Estado. Porque el otro día hablábamos en el congreso que hicimos en Ucaya en la Universidad de Matanza, decíamos, ¿no? El Estado como garante. Por una cosa es que haya nuevas voces, que por supuesto es bueno, es sano, es lo que apuntamos, pero que encima esas nuevas voces sean fomentadas o apoyadas por el mismo Estado que garantice estas nuevas voces, realmente estamos hablando de un Estado mucho más inclusivo. Y más presente, ¿no? Totalmente presente. Más acercado a la gente. Más cercano que un municipio imposible. Por eso hablamos de un desafío de una dinámica federal de comunicación, porque es lo más cercano al poblador que tenés, es el municipio. Y a los vecinos de Matanza que justamente o quieran acercarse o quieran también escuchar la radio pública de Matanza, ¿dónde los, en qué dial los escuchan? Eso 91.1 nos pusieron en el plan técnico acá la gente de ACNC. Claro, cada uno tiene, cada municipio ya tiene preasignado su dial, digamos, ya sabe que el dial está reservado. Exacto. Para cada municipio. Entonces el municipio sabe, está obviamente publicado en el boletín oficial, publicado en la página del AFCA, en la página de la ACNC, ¿cuál es el dial asignado al municipio? Independientemente que el municipio quiera hoy instalar la radio o no, de por vida está preasignado, y si en algún momento toma la decisión política quien conduce el municipio de instalar su radio, esto ya está asegurado por la ley. Sí. Así que obviamente hay mucha gente que está en los municipios y que tiene su radio, y hay otra tanta que no, porque quizás el intendente todavía no lo definió políticamente cómo hacerse cargo de esa radio municipal. Y esto responde también a que es un sector nuevo que se está generando, que a veces, obviamente, como todo, hay mucho temor a ver cómo responde la gente, el vecino, ante un nuevo medio de comunicación, y público y municipal. Y hay intendentes que la verdad que toman el desafío, toman la decisión política y avanzan y hacen uso de ese derecho humano a la comunicación. Y hay otros que esperan quizás un poco más para darse cuenta cómo avanza el sector, para animarse a tener su propia radio pública municipal. ¿Y cuántos son los que ya se animaron? ¿Cuántas radios se inauguraron? Se han inaugurado bastantes. Hay la primera tanda de radios que fue entregada, las preasignaciones fueron 1.200 frecuencias para 1.200 municipios allá por el año 2011, justamente en un acto que realizó nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Coliseo, un teatro en donde obviamente tiene el recorrido histórico de ser donde se juntaron aquellos locos de la azotea que iniciaron todo el proceso de la radio. En ese mismo teatro se entregaron 1.200 municipios, 1.200 frecuencias a municipios. De esos 1.200, hoy estamos hablando de un 30-40%, casi 400 y piquito de municipios que tienen sus radios activas. Muchos municipios ya la tenían anteriormente, tuvieron que adecuarse obviamente a la nueva frecuencia, a los nuevos parámetros técnicos, y otros que permanentemente se están abriendo, se están instalando y están dejando en el aire. Así que obviamente la tarea continúa, todos los meses se inauguran radios, todos los meses se crean nuevos medios de comunicación, y para quienes trabajamos en el Estado, para quienes hemos militado la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para quienes creemos que la comunicación debe democratizarse y que por más que judicialicen algunos artículos, hay otros que no están judicializados y tienen que avanzar, es un orgullo y es reconocer la tarea, principalmente, por lo menos en lo personal, la tarea iniciada en aquel año 2003 por el presidente Néstor Kirchner, que en el año 2004 recupera el espectro para el Estado Nacional, y a partir de esa decisión política fuerte de recuperar el espectro radioeléctrico, hoy podemos estar hablando de todas estas radios incorporadas, de una ley de servicio de comunicación, de futuramente en septiembre lanzar el segundo satélite argentino al espacio, el ARSAT-2, y tantos beneficios que tiene poner la comunicación a disposición del pueblo. Así que obviamente el libro de las radios municipales, Desafío para una comunicación dinámica y federal, es importante solamente por el hecho de acompañar al sector y hacer un efecto dominó para que más municipios se sumen al desafío de tener su radio pública municipal. Perfecto. Yo creo que Pablo cerró perfecto con el concepto de las radios, así que le vamos a agradecer a Pablo Roque de la CNC y a Guillermo Saucedo de la Radio Pública Municipal de La Matanza y también de Ucaya por haberse acercado aquí a los estudios de Radio Nacional a brindarnos esta nota, y los invitamos también a todos los vecinos de La Matanza también a acercarse y que el vecino tome como propia la radio y se apropie de ese espacio que tan importante es. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que, para acotar entre paréntesis o como anécdota o como función, el programa que ustedes hacen aquí en Tecnología para Todos es replicado por casi todas las radios públicas municipales, porque es un programa que sale del Estado, que es para el Estado y que está a disposición, y obviamente es contenido nacional que le interesa y que hace que la tarea de ustedes se pueda reproducir en cada punto del país, así sí, que felicitaciones, aparte, ¿no? También figura en el libro.